Buenas noches, banda. Continuamos aquí en esta Sonoreada 38. Ya nos pudimos conectar ahora sí. Gracias a toda la banda que ahí nos anda escuchando. Primero por Face y ahorita ya andamos aquí transmitiendo en vivo. Gracias a la banda del Reggae Ambulante. Y ya andamos aquí, toda la banda. Y pues vamos a hablar en esta Sonoreada 38 de estos cursos de verano de El Barrio Conciencia. Ya 8 años de andar chambeando acá en el barrio, del barrio para el barrio, pura chamba comunitaria. Y pues ya estamos aquí completos todos, toda la banda sonora. Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, banda. Pues sí, ya andamos por acá, ahora sí. Conectadísimos a www.reggaeambulante.org y comiendo unos exquisitos garbanzos que trajo el buen David, que a toda la banda sonora nos tiene mueve que mueve la boca. Y bueno, sí, en esta ocasión, en esta segunda sección, vamos a hablar acerca de los cursos libres de verano del barrio Conciencia y también de un nuevo habitante, un nuevo vecino que tenemos por acá. Ahorita se los presentaremos, al cual pues les pedimos que si lo ven por ahí, le den un gran apapacho, que lo saluden. Por ahí, si lo quieren salir a regar, ya les estoy dando pistas de qué es, pues que salgan. Porque en algunos años vamos a comer un rico fruto de este nuevo vecino. Y no solo eso, sino que igual y hasta abrazarlo. Si nos dejó la novia, el novio, si andamos tristes, pues por ahí vamos a poder compartir con él. Nos vamos a ir con esta pequeña cortinilla muy buena. Paren oreja, porque los hermanos zapatistas siguen acá y seguirán por mucho tiempo más. Selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. En el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. Hola, buenas noches, banda. Pues ya después de este bonito solo de guitarra que escuchamos, pues ya estamos de regreso aquí en la banda sonora. Esta segunda parte ahora por la página, primero por el Face. Había que innovar, no es que hubiera problemillas por ahí, simplemente queríamos innovar esta vez. Pero bueno, ya estamos por acá y pues como comentaba Willy hace un rato, pues hoy vamos a estar hablando un poco de los cursos libres de verano del Barrio Conciencia, ya 8 años, nosotros acá como Ninotoca ya son 5 años trabajando con este bonito barrio. Ya llovió, entonces pues ya somos parte de esta bandita bien chévere. Y pues ahí dándole, ya llevamos esta casi primer semana, ya mañana es el último día de esta primer semana. Vuela el tiempo, pues apenas los niños salieron el martes, pero nosotros empezamos el lunes porque bueno, ya saben, este año se le ocurrió a la SEP que era buena idea que acabaran más tarde los cursos y pues aunque los niños no estuviesen haciendo nada, pues ahí tenían que estar yendo a la escuela, ¿no? A platicar, a hacer amigos, a cumplir con 200 días que quería la SEP, no para educar a los niños, sino pues para fregar tal vez más a los profes, pero bueno, no es el tema esta vez. Ya en otra ocasión andaremos hablando seguramente de todas esas cosas de la SEP. Ya es hora, ya pasan de las 10, de esas fregaderas de la SEP. Entonces, pues bueno, ya estos cursos empezaron el lunes, bastante bonito. Este miércoles tuvimos este primer paseo al Jardín Botánico. Hoy tuvimos un poco de ciencia, tuvimos cortometrajes. La verdad es que va a estar bien variado este curso. Hay huertos, está este nuevo habitante, ¿no? De verdad que van a estar bien bonitos estos cursos. Qué chévere que la banda de aquí, de la zona, anda trayendo a sus pequeños. Creo que se le están pasando muy chévere. Es la primera semana, pero va a volar. Ya estaremos seguramente platicando y lamentándonos pronto de ya acabaron los cursos, pero pues bueno, el tiempo vuela y hay que divertirnos y pasarla bien chévere. No sé, por acá la banda que quiera comentar, empezar algo. Sí, pues justo como comenta el buen David, empezamos desde el día lunes a estos cursos libres de verano. Y bueno, este año, en 2017, el proyecto es un proyecto, bueno, más bien, el proyecto más relevante, el principal de estos cursos libres de verano, es, bueno, claro, compartir con los niños estas vacaciones, que ellos se lleven una semillita de conocimiento, en gran medida de conocimiento, por ejemplo, ciencia. Hoy yo vi a los niños su cara de sorpresa, por ahí pueden ver en la página de Nenotoca Cofame esa cara de sorpresa al poder ver el sol con estos lentes que sirven justo para eso. No volteen a ver el sol así porque sí, si traen lentes para poder hacerlo, háganlo, si no, no. Y bueno, preguntar, ¿no? Oye, ¿y de qué color es? Por ahí me acabo de enterar que el color del sol no es el que yo siempre he visto a lo largo de mis años de vida, que ya pocos no son. Y no es de ese color, sino que es de otro. David podrá explicar eso mucho mejor que yo, no quiero meter la pata. David y Yuli, porque la verdad es que ellos dos son una pareja genial, espectacular. No nada más enseñan eso, sino que lo principal es que dan amor. Es bien lindo ver cómo se acercan a ellos, cómo cada uno de nosotros somos distintos, pues dan ese cariño, ese amor que sienten por los pequeños, lo demuestran de una manera particular. Y entonces uno ve a los pequeños bien emocionados. Saludos a Olin, que nos está escuchando, saludos, qué chido que nos están siguiendo por el Face, saludos al buen Olin por acompañarnos esta noche. Y bueno, sí, de hecho, él no vino a los cursos, ¿es ese Olin? Sí, ¿verdad? ¡Saludos, Olin! Ahora sí, no sé, hace algunos años, de hecho fue el primer curso, ¿no? Me parece, ya está bien grande. Bueno, no exactamente así, más bien pues ya hace 8 años, ¿no? A eso me refiero, no se vaya a entender mal. Entonces, los niños pues se van aprendiendo algo de ciencia, se van a ir aprendiendo algo acerca de la conservación de ciertos animales, del conocimiento de ellos, de plantas, del espacio, también acerca de cómo es un cortometraje, cómo hacerlo, qué ideas. Se han ido con conocimientos de, pues no sé, clases tal vez expresas acerca de cómo nadar en una alberca, ¿no? Han tenido la oportunidad de estar ahí. De pronto la verdad es que estar en agua no es tan fácil. Pero también este año estamos construyendo un huerto, el huerto del buen Teodoro. Teodoro así se llama el nuevo vecino de este barrio, de acá de la CTM Culhuacán. Y Teodoro es un vecino bien chévere. Hace falta de esos vecinos, la verdad. Bien buena onda porque te acercas a él y sientes rico. Es un árbol de manzanas. Todavía no da manzanas, está joven. Es un árbol joven, pero en unos 2-3 años, pues vamos a sentarnos a su sombra, a la sombra del buen Teodoro. Sí, si le recuerda a alguien de Alvin y las Ardillas, probablemente de ahí venga el nombre. Lo pusieron los pequeños de los cursos, así que bueno. Se llama Teodoro el Árbol del Amor y es bien buena onda. ¿O no, mi querido Tlacuilo Verás? Pues sí, sí, el buen Teodoro que fue sembrado muchas manitas, mucho, mucho amor, una sensibilización bien chida que hizo la banda de Milpactli. Muchas gracias a ellos que estuvieron por acá, pues reverdeciendo el barrio. Este año, bueno, pues todo gira en torno a reverdecer pues nuestros espacios, tomar un espacio y volverlo un huerto. Volverlo un huerto donde, bueno, pues está el buen Teodoro, es un árbol, ya dijeron, de manzano. Y bueno, pues en este huerto también va a haber, pues son unos cajones que compartió acá el buen Rutzka con pallets. Bueno, pues hicimos unos cajoncitos en donde los primeros, bueno, pues van a tener plantas medicinales y aromáticas. En el segundo va a haber unas hortalizas. Por ahí va a haber un lombricompostero y flores para que se polinice, para que vengan las abejas, los colibríes. Y bueno, pues ese es el objetivo como tangible. Pero bueno, pues esto persigue una construcción aún más fuerte de esta comunidad por medio de este ejercicio que es mantener un huerto urbano. Se pretende fortalecer el tejido social de aquí y al involucrar a los niños con su creación, bueno, pues también darle un sentido de propiedad que ellos conforme vayan creciendo, pues lo cuiden, están aquí, es su espacio, su es social de convivencia, entonces que lo cuiden. Que estén ahí, que les guste estar ahí y que lo cuiden. Sin embargo, siempre hay una piedrita en el camino. Hay, no sé si voces o alguna voz, ¿no? Sí. Desde este punto de vista hay una minoría que no, pues que no está de acuerdo, ¿no? Los argumentos que hemos escuchado es que vamos a transformar un espacio que, bueno, pues era inutilizado, pues era un área verde, no tenía nada plantado, tenía pasto, nada más, y que vamos a transformar para mal el espacio de todos, ¿no? Entonces es el argumento que nos dieron una persona que ni siquiera conocía el proyecto, pero todos los vecinos aquí, la banda del colectivo, se dio a la tarea de pasar casa por casa y presentar el proyecto. Y bueno, pues los vecinos muy participativos, lo que nos decían era que, pues sí, muy bonito, pero no lo van a respetar, hay que acercarlo, los perros, los niños, la gente, a lo mejor se lo roban, pero no nos decían que no, que sí, que se hiciera, que bueno, y bueno, pues se hizo, pero pues yo no sé, pues esta banda que o he estado pensando, y bueno, ¿por qué no hacer un huerto comunitario? No sé si a ustedes se les ocurre alguna razón del por qué no hacerlo. No sé, tú, men. Pues es que la neta no son argumentos. Un argumento tiene bases. Y lo que dice de esta banda son palabras al aire. Solo palabras al aire. Y pues no sé, tal vez parte de la envidia de que alguien hace algo. O no sé, a la banda, que sí son pocos, pero no sé, como que les gusta quedarse en lo mismo, y si no son los protagonistas ellos, entonces los demás están locos, jodidos o algo. Y es, no sé, siento que sí es mucha esa parte del protagonismo, ¿no? Porque esas voces también cuando quieren según hacer algo, yo. Pero si lo hace alguien más, son unas ratas, son, no sé, se quieren apropiar de espacios, y bueno, hacen un sinfín de cosas, pues nada más para joder. No creo que tenga otro motivo, porque al final, ¿qué puede enriquecerse? No sé, el barrio, conciencia, los cursos de verano, componer un huerto que va a estar accesible a todo mundo para que pase y corte un fruto o tome, no sé, un cilantro, no sé, lo que se vaya a sembrar, no se va a enriquecer nadie. Entonces, pues no sé, de verdad no creo que haya argumentos. Si los hay, estaría chido que lo comentaran ahí en la página de la banda sonora, un posible argumento que se les ocurrió a ustedes para este o para algún otro lugar, por lo cual alguien podría estar en contra. Pero la neta es que a mí en lo personal no se me ocurre ningún argumento con base, solamente palabras al aire para joder a alguien, a alguien esa, mucho, no lo sé, es que neta no tiene como sentido ese tipo de comentarios. Pues sí, no son argumentos, son palabras al aire. Entonces, porque bueno, se ha mostrado una pues fuerte resistencia que se haga esto, pues ya fueron por la delegación, estuvieron, según nos comentan, porque no vimos, pero sí nos comentan los vecinos, que bueno, pues había personal de la delegación Coyoacán con unos chalecos verdes examinando la zona, y bueno, pues a recomendación de otro mentor allá, el buen KNR, pues nos pusimos a revisar la ley de huertos urbanos, que si bien todavía no está completa, pero ya se aprobó el pasado 16 de febrero, pues no hay ningún impedimento de lo que leímos para hacerla. Al contrario, se fomenta y se aplauden estos ejercicios que también son culturales, ecologistas y bueno, pues sociales. Y bueno, pues también entonces revisamos la ley de condominios y ahí dice que para transformar un área condominal común, que son contemplados las azoteas, los pasillos, las fachadas, y las áreas verdes, se tiene que contar con la autorización del 50% más uno de la Asamblea General, y la Asamblea General está constituida por todos los que viven en un lugar. Aquí no hay una asamblea como tal constituida, pero bueno, pues pasamos a las casas y están enterados y dijeron que sí. Y no se puede transformar un área verde si se pretende pues como privatizarlo, encerrarlo, restringir el acceso. Eso sí no se puede. Pero bueno, podar sin permiso tampoco se puede. Pero lo que sí se puede pues es transformarlo, plantar, que mejore la, pues sí, el área verde que se está interviniendo, siempre y cuando no se privatice. Entonces, pues como dice el buen David, ¿no? Si hay algún punto de vista en contra, pues estaría bien debatirlo, escucharlo, si es cierto, a lo mejor no hemos considerado algo, pero pues le hemos buscado y si se planeó bien este proyecto, pues creemos que no hay por dónde. Quizá los perrillos, ¿no? Otro tema, se vieron involucrados porque decían que era su espacio, pero pues las cacas es otro tema, ¿no? Sí, pues esta gente que ya mencionan, pues no, nunca o pocas veces aporta algo para aquí, para el barrio, ¿no? Y ya mencionaban eso de, pues, del protagonismo, y pienso que pues sí, ¿no? Eso por ahí va. Esta banda le gusta estar siempre, pues digamos que sí, en boca de todos, ¿no? Ya sea para bien o para mal, siempre andan ahí, pues viéndole el lado malo. Y pues deberían de sumarse a esta buena causa. Y pues no queda de otra más que seguir resistiendo, ¿no? Ya son 8 años y vamos por más. Y es que esa es otra de las cosas chidas. Si a ustedes les interesa, pues bien pueden ver ahí cómo está construyéndose este bonito huerto. E incluso aportar, sumar, porque eso es lo mejor, sumar. Ya hubo por ahí una donación de una plantita, no sabemos a ciencia cierta qué es, pero va bonito y la idea es poder estar reverdeciendo efectivamente el barrio con aportaciones de todos, porque es para todos, para mejorar este barrio, para que todos estemos mejor, sin esperar como muchos a que venga papi gobierno a hacer algo mal hecho y en verdad se roben mucha lana y ahí no digamos nada, pero aquí nadie se roba nada, es algo para beneficio de todos y ahí sí hay que molestar. Y no, ese no es el punto, hay que sumar. Y no sé, banda, no sé qué opinen, pero igual darle tanto tiempo a alguien es que no valen la pena, que solamente su intención es molestar, pues creo que estaría chido que mejor nos vayamos una rolita, la pasemos chido y pues sigamos dándole con lo que es el curso, la pura buena onda, ¿no? Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es herencia y tu buenas noches, ya estamos aquí de regreso en esta sonoreada número 38, improvisando, iniciándonos en Facebook Live. Y bueno, pues estamos en esta ya segunda media hora de esta sonoreada número 38. Y bueno, estamos hablando de los cursos libres de verano, un proyecto comunitario que nació hace 8 años con la intención de generar una alternativa para las familias de aquí, de aquí cerca del lugar, de las aulas, gracias a la administración, que bueno, pues también nos presta este lugar para un proyecto comunitario. Y bueno, pues el objetivo era ese, ¿no? Brindar una alternativa a todos los niños de por aquí, y a través de este tiempo de verano, pues tratar de compartir una experiencia pedagógica alternativa a la que se da en la escuela oficial, que tiene que ver con el refuerzo del tejido social, una semillita dentro de los chicos que viven aquí, para que en un tiempo, bueno, pues tengan un sentido de propiedad de su lugar y que le hagan frente a los problemas de una forma comunitaria. Y a lo largo de este camino, bueno, pues hemos encontrado a banda que viene, que se va, otros que, bueno, pues se quedan, como los buenos carnales Nenotoca Cofame, también el reggae ambulante, ¿no?, que de alguna forma siempre ha estado vinculando ahora Milpactli, ¿no?, que viene a reverdecer este barrio. Pero bueno, varias actividades se dan en estos cursos libres de verano. Comadre Adelita, ¿ya se fue? Ah, no, está por acá. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en estos octavos cursos libres de verano? Sí, pues ciertamente hay gran variedad de oferta, pásale por acá. Tenemos los huertos, pero también está el taller de cortometraje con la buena Liz, sí, con ella, con quien nos da la cápsula de arte, sí, que aquí anda también. Tenemos, claro, los jueves son de ciencias, son de bichos y son de ciencias, bichos y planetario, claro, sí, gracias. Planetario con los buenos compas de Ninotoca Cofame. Sin embargo, teatro también con el buen compa Otto, Otoniel, que es un gran compa que nos ha acompañado ya también algunos años. Y eso es lo que hay en estos cursos 2017. Sin embargo, también aquí tenemos a los buenos compas de Rutska y a la buena Güera, que ellos también han estado vinculados desde hace muchos años con los cursos. No siempre se puede estar de manera muy presente, pero por diferentes razones, ¿no? De pronto la chamba o algunos otros compromisos. Sin embargo, la buena Güera se encargó por varios cursos libres de verano de darnos una alberca donde ir a desquitar nuestras ganas de estar en el agua. Y el buen compa de Rutska, pues anduvieron también dándole ahí al balón. Bien, bien y bonito al fútbol. Ah, bueno, sí, o sea, como profe, con el balón de fucho fue uno de los mejores talleres o mejores cursos de fútbol. Defendió la copa con gran ahínco y la trajeron. Y la verdad es que sí, hay morritos que aún preguntan, de los que ya están más grandes, que, oye, ¿y dónde está el profe de fucho? Sí, ¿dónde está el profe Rasta? Por ahora no está. Sin embargo, en estos cursos nos ayudó a gestionar esos pallets que forman parte de este huerto. Entonces yo les propongo, chicos, que igual cada uno, si quieren, pues cuenten un poco el por qué se están sumando, por qué se suman ahora, por qué se han sumado en su momento, pues estos cursos libres de verano, qué los motiva, qué los mueve, porque la verdad es que es como todo trabajo, aunque este no te paguen, no deja de ser un trabajo, no deja de ser un esfuerzo, y pues hay que pararse temprano, hay que preparar clases, ¿no? Hay que buscar material. Entonces, pues, mi querida Liz, ¿qué te motiva? De hecho, es de las más jóvenes, ya tiene también algunos años. ¿Qué te motivó en aquel primer año que tú, bueno, que tú decidiste participar? ¿Y qué te sigue motivando ahorita a seguir, no? Creo que es buena pregunta. ¿Tú cómo ves? Ah, pues, buenas noches a todos los que nos andan escuchando. Y pues, no sé, creo que lo que me motivó fue hacer algo diferente. No lo sé, marcar como cierta diferencia, digo. Siempre he pensado que pues tal vez no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero pues sí podemos ayudar a pues concientizar a las personas en hacer pues algunas diferencias. No lo sé, creo que es lo que me ha motivado, no sé, trabajar en algo diferente, apoyar a pues ahí a algunos proyectos y pues no sé, abrir caminos diferentes, ¿no? Salir como de la rutina y no sé, en lugar de estarnos rascando la panza en nuestros hogares viendo la televisión, pues ¿por qué no salir a hacer alguna actividad? No sé, crear un proyecto que pues de alguna manera ayude a nuestra comunidad. Acá mi querida Güera, ¿tú quisieras? Por ahora no, dice que pasa, pero sí, el buen compa de Rutska, a ver, cuéntanos por qué dar ese fucho, por qué conseguir esos pallets, no sé. Pues primero que nada, recuerdo que cuando comenzamos a unirnos a este proyecto del barrio, pues ya tenían unos años chambeando. Y pues más que nada fue pues la comunión con la banda, ¿no? Con compas con los cuales pues tú creciste, ¿no? Aquí dentro del mismo barrio. Y pues a quién no le hubiera gustado, ¿no? De chavito pues ir a un curso de verano, ¿no? No muchos pues tuvimos la oportunidad de ir a uno. Y pues chida la causa aquí con la banda y pues el apoyar, el ver a los chavitos felices, pues es algo que pues que sí, no tiene pues una explicación, ¿no? Y pues es algo chido y pues el apoyar es algo que pues que nace, ¿no? Para ver bonito pues aquí el barrio y pues poner nuestro granito de arena para que esto funcione, ¿no? Y para tener una sociedad mejor. Eso es lo que pues a mí me ha motivado a seguir y pues los resultados ahí van, ¿no? Cada vez se suma más banda, nuevos proyectos y pues cosas chidas. Y es eso. Y Y vamos, salud, quiero mandar saluditos, ¿no? A la banda que nos está viendo, escuchando por Face, a la buena Raquel. Raquel Reyes, que también es parte de aquí de la banda. Al bueno Toniel, profe de aquí de los cursos. Al buen Pollo Abraham Vázquez, también nos anda ahí viendo por el Face. Y saluditos para toda esa buena banda. Y a ver, que nos cuenten los Nenotoca Cofame. Si bien aquí Liz pues fue de las primeras alumnitas que en corto empezó a manifestar su inquietud por dar algo. Creo que lo primero fue un club de lectura, estuvo chido. El buen Rutzka, se podría decir, nos vemos contemporáneos, pero sí le llevamos unos pasos adelantados. Pero bueno, pues creo que David y Yuli, Nenotoca Cofame, bueno, pues a ellos, ¿qué les hizo unirse? Aún recuerdo cuando llegó David a la junta que teníamos. Ay, queremos metal, ¿no? Pues bueno, ahora nos hablará un poco Juliana de eso. Bueno, pues como ya lo habíamos dicho en algunas ocasiones, o sea, nosotros nos acercamos en primero por invitación de una compañera de aquí. Ella nos hizo la invitación para que nosotros viniéramos aquí a apoyar. Nos gustó la idea, nos gustó el ambiente, nos gustó la comunión que había entre el barrio. Y entonces decidimos apoyar, estar aquí presentes con lo que nosotros hacemos. Y pues seguimos. Hemos seguido estos años porque seguimos en verdad con esa idea de que es bueno apoyarse en el barrio, que es bueno hacer comunidad, que es muy bueno el hecho de que todas las personas se conozcan, se apoyen, estén en una buena convivencia, ¿no? Y nosotros siempre hemos tenido la idea de que los niños son una parte muy importante y esencial en toda la sociedad. Si no desarrollan algunas cosas, pues no vamos a poder tener algo mejor, ¿no? Ese es parte del trabajo que nosotros hacemos, que nos gusta pensar que llevaremos más allá, que los niños se queden con algo más y que se les trate bien, que no se les trate mal, ¿no? Que sean en verdad pues el futuro, ¿no? Tratar de que esos niños que ahora están, después los vamos a ver más grandes, que ahora ya los vemos, hay unos cuantos por ahí que ya los vemos ya muy grandes, ya recordamos aquellos primeros años en los que estuvimos ahí, y es muy padre verlos, ver que en verdad están ellos siguiendo con este proyecto, que en verdad están haciendo comunidad, ¿no? Qué chido que sea. Yo dije, no, ma, va a estar así toda callada. Y no, mira, sí he hecho el cotorreo. Sí, la verdad es que está muy chido estar por acá. Pues no sé, yo en el Face y en muchos lados me quejo y miento, madre, sí, me quejo de que todo está hecho muy feo. Y pues la verdad no me agrada cómo es la sociedad. Y qué mejor que pues estar haciendo algo, salir del Face, de esas quejas. Y qué mejor que trabajar con los niños. Al final, como decía Juliana, son el futuro. Y si se les trata chido, si se maravillan, si las cosas las hacen sin órdenes de tienes que ir a sembrar una planta, mendigo escuincle, tienes que hacer experimentos porque sí. Si se los dice uno de una forma bonita y que ellos les nazca ir a sembrar, que les nazca acercarse a hacer un experimento, hacer teatro, hacer un muralito, pues les va a dejar algo y van a ver que hay formas diferentes de hacer las cosas. No eso a lo que luego se tiene acostumbrados, no sé, en la escuela, en las casas, en las colonias. Pues se puede hacer algo diferente. Y estaría muy bueno también que esfuerzos así como lo que empezó Barrio Conciencia hace ya 8 años, pues se replicaran en muchos lados, ¿no? Porque hace falta que en otros lugares los niños reciban este tipo, por ejemplo, de cursos que van más allá de entretener al niño, de ser una guardería, sino que buscan dejarles algo para que después aprendan a compartir, como estos pequeños que ya no son pequeños y ahora lo andan haciendo de profes. Eso está chidísimo, sin estar esperando de, me van a dar un varo y por eso me clavo. No, simplemente, pues está chido compartir y voy a hacer algo por los demás, por mis compas, por los chavitos. Y eso es bastante bonito. Sí, yo también me acuerdo de esa primera actividad de Liz con el taller de lectura. Varios niños se quedaban, estuvo bien chido y pues ahí vas viendo estos chavos de fútbol que también venían a los cursos y ahora ya andan de profes. Está chidísimo esa onda. Sí, sin duda ha sido un mar de experiencias agradables, algunos reveses como todo, pero sin duda ha sido más lo positivo. Y bueno, pues ahorita nos vamos a ir a una rola y después pues vamos a platicar de, bueno, pues aquí tenemos a, nada más falta un maestro, a ver si nos escribe por ahí por Facebook y damos su palabra de qué es lo que estamos dando y qué va a haber, qué está habiendo y la clausura, pero acá ponemos al buen Roots K a ver qué vamos a escuchar ahora. Los vamos a dejar con una rolita de estos carnales de Elemento Rústico. Esta bandita de ska que nace aquí en Iztapalapa, cerca de nosotros. Y ya llevan 11 años dándole, van para 11 años dándole y resistiendo estos carnales. Y traen buen concepto. Ya van por su tercer material y vamos a dejarlos con una rolita de ellos. Ya escuchábamos algunas de fondo de estos buenos hermanos de E.R. Y aprovechar para mandar saludos al buen Adrián, al buen Pitufo y toda esa bandita del Elemento. Los dejamos con Tipo Rudo, esta rolita de su tercer material. Que reverdeciendo está. Ya no estás, que si te encuentro ya te fuiste, yeah. Que si te llamo al teléfono resulta que ese número no existe. Tú pediste sinceridad, sinceridad tú tuviste, yeah. Soy borracho y parrandero, nada guapo y sin dinero. Ya no me critiques más, deja ya de molestar, que yo no pienso cambiar. Lo que soy y si quieres te vas. Ya no me critiques más. Deja ya de molestar, que yo no pienso cambiar. Es lo que soy y si quieres te vas. Y es que siempre he sido un tipo rudo. Yo tan rudo y tú superficial. Familia dijo no, que tú mereces algo mejor, un doctor, un abogado, bien formal y adinerado. Pues ese tipo no soy yo, vivir la vida es mi profesión, sin ser esclavo de oficina, sin complejos ni avaricias, yo disfruto el día con día. Tú quieres que te baje hasta la luna y las estrellas, que me olvide de mi vida y te llame todo el día, pero no, mujer, me ahoga tu forma de ser. Manejarme a tu manera y a tu antojo, que me olvide de mi vida y te llame todo el día, pero no, mujer, me ahoga tu forma de ser. Ya no me critiques más, deja ya de molestar, que yo no pienso cambiar. Es lo que soy y si quieres te vas. Ya no me critiques más, deja ya de molestar, que yo no pienso cambiar. Es lo que soy y si quieres te vas. Y es que siempre he sido.

Ya continuamos en esta sonoreada número 38. Rico jueves, juevesito. Y quiero aprovechar para mandar un saludo hasta Tizayuca, Hidalgo, al buen Edgar Prieto, ese buen Maguila. Saluditos, carnal, y un abrazo. Escuchamos Reverdeciendo del carnalito Lengua Alerta. Esta rolita que queda aquí para este buen huerto que se está armando acá en el barrio. Y también mandar saluditos a esa banda que nos está siguiendo por Facebook y a toda la banda que nos sigue por reggaeambulante.org. Saludos a toda esa buena banda que aquí está con nosotros a pesar de las fallas y aquí estamos improvisando. Y seguimos aquí con estos cursos de verano del barrio Conciencia. 8 años ya de estar chambeando, de estar resistiendo y los que faltan. Y pues sí, 8 añitos de chamba y bueno, pues estábamos en estos cursos libres de verano que bueno, pues empiezan a las 9, terminan a la 1 de la tarde y en esta octava emisión, bueno, pues tenemos con la buena Liz una clase de mural, de cortometraje. Los jueves de Nenotoca Cofame, que bueno, pues ya fue un jueves de experimentos muy, muy chidos. Todos aprendimos. Yo no sabía que nosotros no alcanzamos a percibir todo el espectro de luz y que solamente alcanzamos un poco. Si pudiéramos, el cielo no lo veríamos azul, sino violeta. Eso y muchas cosas más aprendimos hoy. El próximo jueves, los bichos, vamos a gozar con los Nenotoca Cofame de los animalitos y un jueves de planetario. También está el buen Otoniel con el teatro, los maestros de fútbol. Saludos al Otoniel que también por ahí nos está escuchando. El buen Lalo, el Pavo y el Tomás inculcando valores por medio del fútbol. Y bueno, pues la comadre acá, el Tlacuilo, apoyando al buen equipo de Milpactli. Pero que nos hablemos aquí rápido, más o menos con Liz, por ejemplo, de qué pretende en estos cursos, cuál es su objetivo, por qué da estas clases. A ver, la buena Liz. Pues, no sé, bueno, en esta ocasión quiero desarrollar lo que es el arte, pero pues desde otra perspectiva, digo, no irnos con los falsos argumentos de pues la mala imagen que se le da al graffiti, al arte callejero, no lo sé, bueno, era más o menos el tema que íbamos a tocar hoy, pero pues es algo de lo que quiero, pues no sé, quiero expresar en los niños, que pues no sé, encuentren la forma de, no sé, transmitir sus sentimientos, lo que quieran expresar a través de los buenos murales. Ya hemos hablado de eso en nuestra sección de arte, pero pues en esta ocasión nos toca realizar uno. Está inspirado en el buen Tlaloc y pues ahí yo creo que nos vamos a apuntar con una dinámica, no sé, aún sigo pensando, pero pues que relaciona aquí a la banda sonora, al mural y pues a más o menos el trabajo que llevo. Entonces pues para la otra semana ahí les andaré presentando una buena dinámica para que pues participen. También, pues aquí un pequeño comercial, pero pues la otra semana vamos a andar ahí enchulando unas playeras, entonces para que vayan preparando sus playeras ahí abandonadas para pues enchularlas con un buen diseño. Y bueno, eso es por parte de nuestro taller de arte. Y para el taller de cortometraje, pues andamos, hoy tocó sesión, andamos realizando, no sé, dos cortometrajes. Los niños tienen buenas ideas, la verdad es de que pues nos sorprendieron. Entonces por ahí, no sé, las exclusivas pues son de que los niños quieren ahí sacar un pequeño video musical. También ahí quieren pues hablar sobre la naturaleza, entonces pues andamos apenas desarrollándolos, pero pues van a quedar muy muy chulos, entonces pues ahí estén al pendiente de lo que andamos haciendo y pues para la otra semana ahí les publicaremos algunas dinámicas. Sí, bueno, ahí está el taller de Liz, que está bastante bueno. Y y bueno, también en el caso de de Milpactli, que nos viene a apoyar a la construcción de este huerto urbano. Está quedando re chulo, es un huerto mandala, es decir, es un huerto que busca una conexión entre todos los que estén por ahí, no solamente las personas, sino también toma en cuenta a las plantas, al diferente tipo de plantas, como comentaba el buen tlacuilo hace rato. Y pues la idea es que cuando ustedes pasen por ese huerto, están invitadísimos a que le caigan. En estas 3 semanas vamos a andar chambeando ahí, 2 semanas, ya se nos fue esta primera. Pues que cuando llegues te puedas sentar, puedas sentir como pues esa conexión con la tierra, con la Pachamama que nos da de comer, que nos da, pues nos da para vivir. Sin ella, pues nomás no tendremos nada. Entonces, cáiganle, gracias a Milpactli por apoyarnos en esto. Los huertitos han estado como presentes a lo largo de estos cursos. Sin embargo, este huertito, el huerto del buen Teodoro, está quedando chulo, chulo, chulo. Eso por el lado de los huertos. Y a ver, los buenos compas de No Toca Cofame, ya para ir cerrando esta sonoreada número 38, pues que nos cuenten de qué van, de qué están siendo sus actividades, que también están muy buenas, la verdad. De repente escuchan así como que silencio, si se alcanzan a escuchar unas risillas por ahí, porque está bien chida la papa caliente aquí, como decía. Está chidísimo. Sí, bueno, pues hoy tuvimos un poco de experimentos, estuvo bien chido, los niños reaccionaron muy padre. Es la primera vez que nosotros como Nenotoca hacemos esta parte de los experimentos como lo hicimos hoy. Ya habíamos hecho algunos otros experimentos el curso pasado, jugamos un poco con fluidos no newtonianos y esta vez pues quisimos meter algo diferente y salió bien chévere. Los niños, insisto, tuvieron unas reacciones muy bonitas. Ya mañana andaremos subiendo algunas fotos ahí en la página de Nenotoca, acá en la banda sonora. Por todos lados vamos a inundar con estas fotos. Se puso bien chido. Y bueno, la próxima semana tocan bichos. Vamos a estar hablando un poco de fauna silvestre. Para que aprendan los niños a respetar. En el paseo de ayer de el Jardín Botánico, pues estuvimos hablando ahí un poco de plantas. Estuvimos viendo algunos sapos que había en el Jardín Botánico. La idea era que pudiéramos ver alguna serpiente, no nos tocó, y después acá me entero por Liz que uno de sus compas también andaba ahí en el Jardín Botánico y sí le tocó ver una cascabelita. Y justo hoy íbamos a hablar de serpientes, ya será para el próximo programa, porque muchos creen que, híjole, no, las serpientes buscan matarnos y todo, y en el Jardín Botánico hay un montón de cascabeles y no nos encontramos ni una. Seguramente nos escucharon que íbamos por ahí y huyeron. Así que pues no les tengan miedo. Y la idea es eso, que los niños aprendan a respetar, a no temer a los animales, para que los podamos conservar. Y la idea es que si también los papás se quieren unir, qué mejor, para que pues también rompan esos mitos que hay alrededor de la fauna silvestre. Y bueno, en la última semana vamos a tener un campamento acá con la banda del barrio. Se va a poner bien chévere, como los otros campamentos. Se pone bien sabroso, y literalmente sabroso, porque bueno, los bombones, las salchichas, no, se pone muy rico. Y también va a haber planetario. Vamos a estar estrenando por ahí una nueva película en el planetario que se llama Arqueoastronomía Maya. Será la primera función en el Planetario Filé R1 de esta película. Que bueno, ojalá y les guste a los pequeños, seguramente así será. Y pues, más o menos de eso va a estar esta parte que nos corresponde en Nenotoca Cofame. Pues sí, así estaremos compartiendo con todos los niños y con todas las personas que vengan, con los papás en especial. Esperemos que la próxima semana papás vengan para que ellos también pues empapen un poquito de conocimiento en cuanto a los bichos y el respeto para poder conservar, ¿no? Por lo de hoy, este día fue muy bueno para nosotros, ver las caritas de los niños, ver que ellos se llevan una buena experiencia, pues es muy gratificante. Sí, lo más chido es que pues esas actividades no se las venimos acá a biznear a los niños, a los papás, porque bueno, igual están los comentarios, esos güeyes se han de estar haciendo ricos, ¿no? La neta es que no, esas actividades pues son parte de los cursos libres de verano, y pues ahí le pueden caer, y ya ahí luego nos comentan en la banda sonora si pues les cobramos de a 10, 20 varos por persona, o igual más, no sé, la banda que puede decir, igual pues creen que les cobramos de a 100 varos por cabeza, no sé, ahí las ideas que la banda pueda tener, pues ahí acérquense para que vean que esas patrañas que dicen por ahí, pues no son ciertas, son patrañas. Sí, pues la verdad están bastante buenos. También con las mamás, hoy tuvimos una junta con las buenas mamás de los cursos libres de verano. Estuvo bastante bien. Y bueno, de lo que se trata es de construir una comunidad cada vez más fuerte, más unida, una comunidad que se haga responsable de su propia comunidad. Como bien decía David, no esperar a que venga papi gobierno, que no más no viene y lo que hace lo hace mal, honradamente, lo hacen mal. Más bien hay que hacer cosas que podamos hacer entre nosotros, está chido. Y los niños, indudablemente, son tal vez el estado, la niñez es el estado más perfecto, por decirlo de alguna manera, del ser humano. Es mucho más fácil ser noble, ser buena persona cuando uno es niño. Vas creciendo y bueno, vas viendo mil cosas. Entonces, pues sí, la apuesta es a los pequeños, porque dicen por ahí, no son el futuro, sino el presente. Son futuro, presente y pasado, porque al fin y al cabo todos estamos conectados. Entonces, pues cáiganle a los cursos libres de verano. Ahí está la página del Barrio Conciencia, de la banda sonora. Y pues creo que estamos llegando al final, ¿no, mi querido Tlacuilo, verás? Pues sí, pues ya nos estamos despidiendo. ¿Se quieren despedir por acá? Pues chido, chido a toda esa bandita que nos aguantó, que nos está ahorita viendo por el Face y por el Reggae Ambulante, y nos estamos mirando, escuchando dentro de 8 días. Vamos a transmitir por Face esta nueva modalidad que estamos aquí improvisando, y vamos a estar también transmitiendo por el Face. Y saluditos, banda, buena noche, y ahí estamos. Pues muchas gracias ahí por estarnos escuchando, por apoyarnos, y pues estén al pendientes ahí a las dinámicas ahí con nuestra sección de arte. Ahí pues si andan por aquí, pues dense una vuelta para que vayan viendo cómo va quedando nuestro nuevo mural. Bueno, pues ahí está toda la banda, una horita por el Reggae Ambulante, dos interrumpidas, accidentadas, pero con mucho corazón por el Facebook Live, y llegamos así a la recta final de esta sonoreada número 38. Muchas gracias a todos los que hacen posible estos cursos libres de verano, y sobre todo gracias a los niños. Y nos vamos con esta rolita, bueno, pues que es dedicada a Cuba, ¿no? No se podría entender la historia de América Latina sin la Revolución Cubana. Nos escuchamos en la sonoreada 39 rumbo a los 50. No le cambie. Yo a Cuba le cantara una canción. Tendría que ser un son revolucionario. Pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano. ¿Cómo se le habla a un hermano? Si me quieres, aquí estoy. ¿Qué más te puedo ofrecer? Si no continuar tu ejemplo, comandante, compañero, viva tu revolución. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, si quieres conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, a Cuba iré. En un barquito se va el vaivén, a Cuba iré. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Le cantara una canción, tendría